Hoy lunes en nuestro espacio de mascotas con Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira trataremos un simpático tema siguiendo con los mitos y leyendas. Porque la curiosidad sin saber, conocer, aprender ha provocado a través de la historia que hayamos ido avanzando, evolucionando, conociendo cosas nuevas, inventando. Cualquier invento, medicina, lo que sea, es una consecuencia directa de la curiosidad que alguien sintió alguna vez. Los gatos son los animales que mejor caracterizan la curiosidad y dicen que la curiosidad mató al gato, pero también que tiene siete vidas o que siempre caen de pie. Eso lo vamos a hablar hoy con Joan. Buen día, Joan. Hola, buen día, Maribel. Buenos días. Bueno, pues buenos vamos días. A hablar, según parece que muchos estudios, pues sobre por qué caen de pie los gatos, cómo sufren una caída desde cierta altura, se ha llegado a la conclusión de que ocurre porque tienen la habilidad de que durante la caída los gatos pueden realizar giros y que la cola pues les ayuda a ser un poco de timón. Pocos gatos mueren de una caída, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tenemos que pensar que es más fácil que, por desgracia, pueda matarse un gato cayéndose de un primer piso que cayéndose de un cuarto o un quinto. En efecto. Y es porque del cuarto al quinto tiene tiempo de poder caer de cuatro patas y del primer piso, como la altura es muy escasa, no tiene tiempo de reaccionar. Y esto es así. ¿Por qué se debe...? ¿Por qué normalmente ocurre esto? La explicación más lógica es que los gatos, pues, por ejemplo, el gato europeo salvaje es un animal que vive mucho en los árboles, que caza pájaros, y en su vida normal y cotidiana se cae mucho de los árboles. Si realmente no aprende a caer bien y de cuatro patas, pues un gato salvaje en el bosque, pues con una pata rota, pues estaría condenado pues a morir. Uh-huh. Su instinto ha hecho que estos animales sepan caer de cuatro patas sin prácticamente pues no hacerse nada, o máximo tropezar un dedo, pero nada más. Y el pelo parece que también influye en la caída, ¿no? Perdón, El pelo. No, eso sí que no es verdad. Entonces es una leyenda. Es un mito. Porque tanto vemos que caen bien los gatos europeos que son de pelo corto, como los persas, como cualquier especie. Pero yo creo que es un instinto de supervivencia durante miles de años de cazar en los árboles que saben caer bien. Ajá, es verdad. Después tenemos otro que la verdad es que es un poco curioso, lo llamamos el gato del síndrome paracaidista, que lo vemos bastante frecuente, son gatos que viven en pisos y un buen día pues caen, están en el balcón, van justo por el bordillo y uno piensa, bueno, si ha caído este gato ya nunca más volverá a caerse. Uh-huh. Pues no es así. Normalmente el gato que una vez cae de un cuarto o un quinto o un tercero, parece que le coge el gustillo a la caída libre, pero estos gatos suelen caer más a menudo. Suelen caer pues cada año, pues una vez al año, dos veces al año. Se tiran o caen, pero pensamos nosotros que en parte se tiran, porque si no es que no tiene ninguna lógica. Yo tenía un gato que se iba al bar, se caía por el balcón y se iba al bar de abajo. Sí, son gatos que claro, juegan realmente, pues es como una ruleta rusa, porque al final un día los pobrecillos suelen matarse. Ya. Porque claro, caerte pues una vez un cuarto piso está bien, dos veces, pero algún día tendrás la mala suerte de que normalmente, digo, si es una caída libre que puedan colocarse ellos, no hay ningún problema. Si por el medio pues hay algún tendedor de ropa o hay algún árbol o alguna rama que en el momento que está cayendo lo amortigua, le dé la vuelta, por ejemplo, y no pueda caer de cuatro patas, es cuando después normalmente tenemos lesiones muy importantes. Ya. No sé, ¿algo más sobre las caídas? ¿O pasamos a otra...? Normalmente ya te digo, las caídas son tampoco es lo mismo, aunque pueda parecer extraño, caer sobre cemento o un bordillo de una acera que caer sobre un seto, sobre tierra, sobre césped, sobre un coche. Realmente pues el pronóstico es mucho mejor. Ya. Quizá el hecho de sobrevivir a la mayor parte de las caídas es lo que dio pie a la creencia de que el gato tiene 7 vidas. Exacto. Pero ¿por qué 7 y no 8 o 6 o 19, por ejemplo? No lo sé. Tal vez que sea por los días de la semana. También, o los pecados capitales. O los pecados capitales. El 7 seguro que si tenemos algún oyente que le guste la numerología, seguro que el 7 debe tener algún significado. Sí, o los colores del arco iris, o las 7 bellezas del mundo, no sé. Sí, exactamente. Es un número bonito el 7. Sí, sí. Ya digo, normalmente que los gatos tengan 7 vidas, pues en parte, si vemos que caen de una altura importante, que no se matan, que son animales que su sistema inmunitario es mucho más fuerte que, por ejemplo, el sistema inmunitario de los perros. Uh-huh. Que es verdad que vive muchos más años. Así como un perro, la vida media de un perro pueden ser 13, 14 años, un gato de 20 tenemos bastantes. Son animales que tienen una resistencia más natural contra las enfermedades, y a veces vemos gatos en estados deplorables que un perro pensamos que no superaría una enfermedad, y los gatos milagrosamente tienen una capacidad de recuperación muchísimo más fuerte, más grande que un perro. Es que a veces dicen... Por eso se dice que tienen 7 vidas, porque a veces, pobrecillos, es que piensas que es imposible que salgan de ciertas enfermedades o traumatismos, se recuperan perfectamente. Es que, por ejemplo, al hablar de animales vagabundos, por ejemplo, hay quizá más gatos que perros y sin embargo te dicen tirado como un perro, ¿no? Sí, y en vez tirado como un gato. Claro, porque yo pienso que el gato, al fin y al cabo, si es vagabundo, él mismo se apaña normalmente, o suele ir o caza ratones o va a los contenedores, pero yo creo que es más independiente, realmente puede apañarse y sobrevivir. Los pobres dan duras penas, pero sobreviven más. El perro, sin la presencia del hombre y sin el cuidado del hombre, es más difícil que sobrevivan. Ya. Por esto pienso que dicen tirada como un perro. Sí, sí, sí. En cambio, haciendo referencia a lo de las 7 vidas del gato, ¿no? En los países anglosajones dicen que son nueve vidas que tienen más vida que aquí. Claro, los ingleses siempre se tienen que distinguir de nosotros de alguna manera. De alguna manera siempre tiene que dar la nota. Después también es verdad, eso que comentábamos, aquí en Ibiza hubo un caso curioso, y es que perros abandonados que estaban abandonados, se juntaron allí en el vertedero de Carapunche. Sí. Y eran de diferentes razas, y han estado durante años criando por allí, por el bosque del vertedero. Y la verdad es que se han ido juntando entre ellos y ha salido como una especie de perro, entre comillas, de pelo corto, de tamaño mediano, robustos, muy, muy resistentes, muy fuertes, que la misma naturaleza a veces te demuestra que a veces, si se escapa un podenco, un pastor alemán, otro perro cruzado, con el tiempo se van mezclando, y si los dejas libres, como era este caso, llegó a haber 30 o 40 perros que tenían una capacidad de adaptación, y eran, yo vi unos cuantos de estos perros y tenían un pelaje precioso, bonito, y se veían perros sanos y saludables, casi sin pulgas, ni garrapatas, ni nada. Y eran perros asilvestrados que vivían alrededor del vertedero. Ya, ¿y qué ha sido de estos perros? Se recogieron, se pusieron jaulas trampas, porque ya al final estos perros empezaban a salir del vertedero, pues iban por rocalliza, atacaban a otros perros. Uh-huh. Entonces los que se pudieron socializar, creo que los socializaron, cachorros y todo esto. Muy bien. Los demás no sé exactamente después qué ocurrió con ellos, porque los más adultos fue muy difícil cogerlos, porque eran súper inteligentes, no se metían en las trampas. Algunos de ellos se esterilizaron, se volvieron a soltar en la misma zona, por lo menos para que no se reprodujesen. Y es un caso curioso que a veces la naturaleza, la selección, claro, si tú sueltas un bulldog en el campo, está claro que no podrá sobrevivir porque no es un perro adaptado, pero especies más adaptables sí que lo pueden llegar a hacer, como los gatos. Ya, ya. Y siguiendo gatos con los asilvestrados hay muchísimos, tanto en Ibiza como por todo. Incluso se hibridan con los gatos salvajes y hacen subespecies de gatos que viven en los montes de la península y son fuertísimos. Son muy curiosos, son muy chafarderos los gatos. De aquí la frase de que la curiosidad mató al gato. Es todo una cadena, lo mató porque quizá fue a algún lugar donde no debía y se cayó de una altura que no era prudente. Sí, ¿De dónde viene esta frase de la curiosidad mató al gato? Supongo yo que tiene que venir de su instinto cazador. Son animales que cazan roedores, que cogen pájaros. Mira la cantidad de gatos que a veces suben encima de una palmera o un árbol muy alto y es imposible, no saben bajar después, tienen que llamar a los bomberos. Los bomberos suben a la palmera porque han visto algún pájaro ahí arriba, algún ratón en la palmera, han subido, pero después no saben bajar. Ya. De la misma forma, nosotros tenemos clientes que tienen perros y están en una casa vallada y dices, pero ¿cómo es posible que si el vecino tiene 20 gatos, sabiendo que hay perros en esta casa y sabiendo que si entran van a morir, pues se los van a matar, y siguen entrando gatos pues en el recinto del vecino, ¿sabes? Sí. Son cosas a veces un poco incomprensibles, que por curiosidad un día entran, porque entran algunos roedores y ellos van detrás, o porque les gusta el peligro, pero sí que nos suele ocurrir, y tenemos un cliente que tiene 4 perros grandes, Rhodesian, y la vecina tiene como 40 o 50 gatos. ¡Madre mía! Y es que cada 2x3 los gatos saltan, pero una valla de 2,5 metros, saltan la valla y van al jardín del vecino. Es incomprensible, ya tendrían que saber de que realmente no tienen que saltar, pero aquí yo creo que la curiosidad mata al gato en este caso. Ya. Bueno, pues ha sido realmente muy curioso estas historias, ¿no? Porque son reales como la vida misma, ¿no? Referente a nuestros animales de compañía. La curiosidad mató al gato, 7 vidas tiene el gato y bueno, que caen de pie. Pues lo hemos visto, lo hemos comprobado y hay que comentarlo de vez en cuando. ¿Qué nos propones para la próxima semana? Si queréis la semana que viene, podemos... ahora creo que los mitos ya los hemos completado todos. Y ahora que estamos en Navidades y todo esto, podemos hablar un poco de algunas golosinas, entre comillas, que a veces les podemos dar a nuestras mascotas, pero que pueden ser tóxicas. Perfecto, pues sí. Como el chocolate, hay y que otros, darle turrón. Productos, exactamente. Entonces es importante, yo pienso, que los propietarios de los dueños sepan qué alimento le podemos dar de forma segura y que en otras pues hay que ir pues con precaución. Perfecto. Pues hablaremos de este tema el próximo lunes. Le damos las gracias a Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira de Villarromana 1, frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias y que pasemos una feliz semana. Pues lo mismo digo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta el próximo lunes. Buenos días. Hasta el próximo lunes. Adiós.